Mega 97.9. Here we go. Estás escuchando el laboratorio de música y entretenimiento más importante de la industria. En vivo. En vivo. Desde la Gran Manzana, New York City. Esta es la número uno. Mega. Mega 97.9. Puro pali, puro pali, puro pali, puro pali, puro. Estamos ready. Déjame ver por aquí, Sensation. Quiero una copia de la salsita. La hora del lunch también me encantó. ¿Qué más quieres escuchar en este jueves? Clásico, yo te lo mezclo en vivo. Un saludo muy especial, Sensation. Estamos aquí en Playa del Carmen escuchándote en México. Mi hermanito Ronnie Soto y la wifey Mari que están celebrando aniversario. Felicidades. Están allá en Playa del Carmen. Y también para George en Marrucci, también celebrando aniversario desde Pembroke Pines. ¿Qué más quieres escuchar? Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo mezclo en vivo. You ready? Let's go. Ven a bailar, ven. De lado a lado. Comunícate conmigo, toll free, en cualquier parte de los Estados Unidos. 1-800-315-9790. En vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol App y en nuestra aplicación La Música App en el mundo entero.

que enamora mucho. La guayo le dice a su mujer que enamora mucho. Que nada más que se lo lleve, bella, está muy viejo. Que nada más que se lo lleve, bella, está muy viejo. Y le dice... Quisiera decirte El otro día, hace mucho tiempo de esto, llegué a la casa después de un party y yo no me di cuenta que tenía pintalabio en el cuello, mano. Ya tú sabes, qué problema. Pero, o sea, yo tengo... No fue culpa mía. Si viene a tomarse una foto conmigo, se toma una foto conmigo y se me pega y me da un besito en la mejilla. Y cuando me da el besito en la mejilla, ¡fua! Tú sabes. No fue culpa mía, señorita Laura. Por favor, señorita Laura, no fue culpa mía, mire. Me tomé una fotico y el besito me dio en la mejilla y después se me fue ahí también, pero... No fue culpa mía, señorita Laura. Yeah, right. Cosas que pasan en la vida. All right. Miente de Puerto Rico, gracias por la sintonía. Mete mano a mi hermano Diego. All right. Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Cuando regresen, voy para el aire a buscar la llamada número 9. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. I'll be right back. Mete mano DJ Luismi. Body Boy, Tiny T, JC.